Contigo Puebla. Información cercana para ti. Entrevistas, crónicas, reportajes, tu voz. Contigo Puebla. Información para tu bienestar. Conduce Luis Fernando Soto. Contigo Puebla. Nueve de la mañana con 57 minutos, estamos contigo Puebla. Soy Luis Fernando Soto y me da muchísimo gusto recibirlos en una nueva emisión de esta revista informativa que está aquí en ABC Radio en el 1280 de amplitud modulada y también por internet en www.abcradiopuebla.com.mx. Para este programa número 71 del martes 27 de enero del 2015, hemos preparado para ustedes una crónica de lo más destacado de la octava jornada global por Ayotzinapa. En la Ciudad de México se realizaron cuatro marchas que todas confluyeron en el Zócalo de la capital del país. Y pues ahí estuvieron los padres de los normalistas, vamos a tener voces de los que participaron. Y también aquí en Puebla, en el Zócalo, hubo alguna movilización, hubo también protestas, hubo posturas por parte de maestros y estudiantes sobre todo, y vamos a tener la crónica de los cuatro meses de la desaparición y las protestas que se dieron después de este terrible caso de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. También aquí en Contigo Puebla, como todos los martes, en sus y comentarios, Claudia de Mendieta nos va a platicar de la felicidad. ¿Qué concepto tenemos sobre la felicidad? ¿Cuál es el éxito? ¿Cuál es el mayor placer en la vida? ¿Qué nos confunde y qué nos hace infelices también? Claudia de Mendieta nos va a hablar de ello, nos va a dar luz sobre este tema. También Edmundo Velázquez en la agenda local nos hablará del caso de Rubén Sarabia Sánchez Simitrio, el líder de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de octubre, quien al parecer tendrá que enfrentar un largo proceso judicial después de las infructuosas negociaciones, como las llama Edmundo Velázquez en Periódico Central, entre la Unión de Vendedores Ambulantes y las autoridades estatales para ver la pronta liberación de Simitrio y su hijo mayor. De esto y más, vamos a estar hablando aquí en Contigo Puebla. Como todos los días, les recordamos las vías de comunicación para que se pongan en contacto con nosotros, el 242-1280 y el 232-7238. En Twitter estamos conectados en las cuentas @LuisFerSoto, @ContigoPuebla. En Facebook visítenos en el perfil Contigo Puebla, ahí van a encontrar el podcast con la emisión diaria, así como videos con nuestros invitados y colaboradores. Envíenos un correo electrónico a contigopueblaradio@gmail.com, ahí vamos a atender con gusto sus mensajes. Son las 10 de la mañana en punto, ¿qué les parece si hacemos un resumen de lo más destacado de la información local? El gobierno de Puebla negó que haya contratado o establecido una relación laboral con el grupo IGA para la construcción del Museo Internacional Barroco. En una carta dirigida al portal de Aristegui Noticias, la administración estatal refutó las acusaciones del diputado del Movimiento Ciudadano, Ricardo Monreal, quien acusó al gobierno de Puebla de beneficiar a Juan Armando Hinojosa Cantú, propietario de grupo IGA. La información respecto al Museo Internacional Barroco, al que el diputado liga con el grupo IGA, es nuevamente falsa. Esta administración en ningún momento ha contratado sus servicios o establecido una relación laboral con el mismo, se lee textualmente en el comunicado. El gobierno estatal indica: rechazamos categóricamente la información del diputado Monreal. Son declaraciones falsas y sin ningún sustento, que solo buscan el desprestigio y la calumnia. Monreal indicó que Armando Hinojosa Cantú habría recibido contratos por 26 mil millones de pesos, a lo que el gobierno poblano precisa. Tal es la desinformación del legislador que el monto de 26 mil millones de pesos que asegura se han otorgado excede la inversión total en materia de infraestructura en el estado, la cual asciende a 20.300 millones de pesos, lo que comprueba que el diputado miente, dice el comunicado del gobierno de Puebla. El diario Reforma, por su parte, publica dos entrevistas con el gobernador Rafael Moreno Valle y el dirigente nacional del PAN, Gustavo Madero, en la que defienden la difusión de dos spots en los que se presume la administración panista en Puebla, pero que fueron cancelados por el Instituto Nacional Electoral al considerar que existía una posible promoción personal del mandatario poblano. En la entrevista con Reforma, Moreno Valle cuestionó los criterios esgrimidos por el INE para retirar el anuncio, mismo criterio que no utilizó en el caso de otras entidades federativas, donde incluso ya había una resolución del Tribunal Electoral. Moreno Valle se dijo respetuoso de las instituciones y acatará de manera inmediata cualquier resolución que emita la autoridad electoral. Por su parte, el líder nacional del PAN, Gustavo Madero, dijo que el spot no promovía a Moreno Valle y explicó que el blanquiazul decidió subirlo al aire en función del cuarto informe de gobierno que había rendido hace 2 semanas. Dijo que pretendía dar un ejemplo, este spot pretendía dar un ejemplo de los logros de los gobiernos del PAN en los estados para que los conocieran la mayoría de los mexicanos. Y en más información sobre el gobierno estatal, ayer Rafael Moreno Valle inauguró el parque del paseo del teleférico en la zona de Los Fuertes, aunque aún no se concluye el principal atractivo del sitio, el teleférico de 500 metros de longitud que tendrá su estación principal en el área del centro expositor. Acompañado por Juan José Guerra, secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el gobernador Moreno Valle cortó el listón del parque temático ubicado frente al mausoleo de Ignacio Zaragoza, mismo que cuenta con juegos infantiles, un mini lago, fuentes lúdicas, una ciclopista de 4.8 kilómetros, mobiliario urbano, una plaza, andadores, así como una cafetería y un estacionamiento con 69 cajones y una cancha además de usos múltiples. Por otra parte, el Sol de Puebla informa hoy que Pinfra, la compañía que opera 3 autopistas concesionadas por carreteras de cuota, incrementó en un 10% en promedio, más del doble de la inflación, el peaje para automóviles. En contraste con la inflación estatal, que fue del 4.18% y la nacional del 4.8%, a partir de este domingo 25 de enero, los costos en las 6 casetas de las autopistas Vía Tliscayotl, Apizaco-Huauchinango y Puebla-Teziutlán, a cargo de Pinfra, aumentaron su costo entre 8 y 20% con respecto a las tarifas establecidas en febrero de 2014. La información sobre los nuevos precios fue solicitada por el Sol de Puebla a carreteras de cuota de Puebla, que omitió alguna respuesta, pero esta fue confirmada por los trabajadores de la operadora carretera. El incremento mayor que se registró en las casetas de que Pinfra ahora administra, pues se dio en la caseta de Zaragoza de la autopista Puebla-Teziutlán, donde el incremento fue de 20%, ya que todavía el sábado costaba 10 pesos y ahora cuesta 12 pesos por automóvil. 10 de la mañana con 5 minutos, vamos a dar una vuelta por el país. México. El Universal informa que documentos oficiales desclasificados revelan que entre 1960 y 1979, 227 mandos militares con sus tropas detuvieron sin orden de aprehensión entre 500 y 1.500 estudiantes, profesores, activistas, campesinos, indígenas, mujeres, infantes y hasta ancianos en el estado de Guerrero durante la llamada Guerra Sucia con el fin de exterminar los movimientos guerrilleros de la época. Los militares escudriñaron viviendas, poblados, incluso establecieron retenes en carreteras y caminos de terracería, sobre todo en las entradas de ciudades y pueblos de las regiones Centro, Costa Grande y Costa Chica de Guerrero. En sus reportes oficiales, los militares nombraron a estas personas que fueron detenidas entre 1960 y 1979 como paquetes para su revisión. Eran transportados incluso en helicópteros o camiones a instalaciones castrenses para ser torturados y, a la gran mayoría, desaparecerlos. Todo esto, incluso los nombres de los 227 mandos militares que actuaron en contra de los grupos guerrilleros en Guerrero, están en el informe final de la Comisión de la Verdad de este Estado, que fue entregado al Congreso Estatal y al Ministerio Público el pasado octubre, sin que hasta el día de hoy se inicie una investigación. Enrique González, uno de los 5 comisionados de la Comisión de la Verdad de Guerrero, advierte que la trascendencia de este documento se opacó por la gravedad de los hechos ocurridos en Iguala y la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa. Sin embargo, considera que el reporte elaborado durante 2 años integra documentos oficiales desclasificados y podría arrojar claridad sobre la responsabilidad de las fuerzas federales en el caso de la desaparición de los normalistas. Y una tercera parte de la línea 12 del metro de la Ciudad de México, la cual fue edificada e inaugurada durante la gestión de Marcelo Ebrard, será reconstruida. Los trabajos se realizarán las 24 horas del día e incluye reparar el desgaste ondulatorio que representan las vías en 22 curvas del viaducto elevado, a fin de reabrirlo en noviembre próximo con un costo para el erario de 943 millones de pesos entre obras y estudios. De acuerdo con las recomendaciones de especialistas que fueron contratados para los trabajos de rehabilitación, pues ellos aseguran que es necesario sustituir los rieles, cambiar las vías completamente, las fijaciones, el balasto, los durmientes, las juntas aislantes, en fin, todos los tecnicismos ferrocarrileros que usted quiera, sin mayor dilatación, porque de lo contrario, esta línea 12, la llamada línea dorada, que se construyó entre, vaya, con inversión federal, incluso inversión privada, entre ellos estuvo Carlos Slim, el hombre más rico del mundo, pues no sirvió y por lo menos la tercera parte de las vías tendrán que ser completamente cambiadas. Así que, pues bueno, hay miles de millones de pesos ahí mal gastados, que a final de cuentas seguramente nadie va a dar cuenta de ellos. 10:08 a.m, hagamos un breve recorrido por el mundo. El mundo. El histórico líder cubano Fidel Castro señaló este lunes que no confía en la política de Estados Unidos, pero respaldó el histórico acercamiento anunciado el 17 de diciembre pasado por su hermano y sucesor, Raúl Castro, y el presidente estadounidense, Barack Obama, al romper el silencio de más de un mes. No confío en la política de Estados Unidos ni he intercambiado una palabra con ellos. Sin embargo, esto no significa ni mucho menos el rechazo a una solución pacífica de los conflictos, dijo Fidel Castro, de 88 años y retirado del poder desde el 2006. Esto lo dijo en una carta que dirigió a la Federación Estudiantil Universitaria de Cuba. Defenderemos siempre la cooperación y la amistad con todos los pueblos del mundo y entre ellos los de nuestros adversarios políticos. Es lo que reclamamos para todos, fue lo que añadió Fidel Castro en esta carta. Bueno, como usted recordará, Estados Unidos y Cuba iniciaron la semana pasada en La Habana las negociaciones para retomar los vínculos diplomáticos luego de más de 50 años de ruptura. Ambos gobiernos celebrarán próximamente en Washington otra ronda de negociaciones en una fecha aún por determinar. Y llama mucho la atención un montón de notas que revisaba ayer sobre el futuro político y económico de Cuba. Incluso muchos aspiran a que se convierta o que repita los modelos que se implementaron en Vietnam o en China, donde el Partido Socialista mantiene el poder. Sin embargo, se abrieron a los viajes, se abrieron a los negocios y hoy por hoy Vietnam y China pues son de las economías más pujantes, China sobre todo, y Vietnam también uno de los polos comerciales y de tecnología pues más importantes del sureste asiático. Muchos especulan qué va a pasar sobre Cuba. Una amiga que tiene relaciones estrechas con la isla me decía que en mucho pues hay entre los cubanos una cierta incertidumbre, sin sabor, entre contentos y muy escépticos sobre los alcances que estos nuevos acuerdos entre Cuba y Estados Unidos puedan venir en el futuro. Y lo que más surge sin duda alguna en aspectos humanitarios es el levantamiento del bloqueo que se mantiene desde hace más de 50 años en contra de la isla, y un bloqueo que hemos dicho aquí varias veces, diseñado, planificado pues para matar de hambre a los cubanos y que pues en algún momento pudieran levantarse en contra del régimen socialista que se instauró en la isla. Pero bueno, después de 5 décadas, el gobierno de Estados Unidos reconoce que su política no funcionó y ahora están negociando para que Cuba, a final de cuentas, entre en el comercio mundial con todas las de la ley. 10:11 a.m, les repetimos teléfonos en cabina 242-1280 y 232-7238. En Twitter, contáctenos, estamos en las cuentas @contigopuebla, @LuisFerSoto. Vamos a hacer una pausa y regresamos con Claudia de Mendieta, sus comentarios y no entiendo. Bueno, vamos a hacer la pausa y regresamos. Contigo, Puebla. Informándote. 15 años escribiendo la historia de México y del mundo entero. La revista Buzos de la Noticia cumple 15 años y sigue informándote de los hechos más relevantes. Buzos es noticia. Buzos es opinión. Buzos es análisis. Buzos eres tú. Reportajes, opiniones, artículos, columnas, humor, crónicas, entrevistas y mucho más solo en Buzos de la Noticia. Contigo, Puebla. Son las 10 de la mañana con 14 minutos. Seguimos contigo, Puebla. Gracias por permanecer en sintonía con nosotros en ABC Radio 1280 de amplitud modulada y por internet www.abcradiopuebla.com.mx. Luis Fernando Soto les saluda. Estamos en Twitter, @LuisFerSoto, @ContigoPuebla. Hacemos contacto con Edmundo Velázquez. Vamos a darle una revisada a la agenda local y seguimos el caso de Rubén Sarabia Sánchez, alias Simitrio, líder de la 28 de octubre, quien permanece preso junto con su hijo después de que el gobierno del estado consideró, o más bien las autoridades judiciales, que violó el acuerdo que tenían para su preliberación. Tal parece que no hubo muchos frutos de la reunión que estableció la 28 de octubre, la Unión de Vendedores Ambulantes, con las autoridades estatales. Edmundo Velázquez, te escuchamos. Muy buenos días. ¿Cómo están, Fernando, amigos de Contigo Puebla y de ABC Radio? Sí, exactamente como lo estás diciendo, ayer hubo una reunión que duró más de 3 horas entre el fiscal general jurídico de Derechos Humanos y de Atención a Víctimas del Delito, José Enrique Flota Ocampo, de la Procuraduría General de Justicia, y gente del frente de Organizaciones Sociales y Políticas de Puebla, el FOSIP. Resulta que en esta reunión, gente de la 28 de octubre acudió con el fiscal especializado en derechos humanos para plantear una solución en conflictos de Rubén Sarabia, conocido líder de la organización de la 28 de octubre, y de su hijo, Tonatiuh Sarabia Reina. En el caso de los dos integrantes de la 28 de octubre, como bien sabíamos, se iban a tocar en una mesa individual con la Procuraduría General de Justicia, y en el caso de los otros presos políticos del gobierno del estado, se llevarán a cabo mesas del martes al viernes de esta semana para analizar estos temas. Precisamente la reunión no llegó a un término que fuera benéfico para la gente de la 28 de octubre, según comentó Samuel Porras, el abogado de Simitrio. Hay una disposición de la Procuraduría General de Justicia para que avance el caso y se pueda por lo menos lograr la libertad de alguno de los dos miembros de la familia Sarabia. Resulta que Simitrio, debido a que fue iniciado en un proceso penal nuevo después de que fuera recapturado, va a mantenerse casi 50 años en prisión, y además se inició otro proceso penal por el caso de narcomenudeo y también por la renta o el cobro de plazas en los mercados de la ciudad de Puebla. Prácticamente, según comentaba el fiscal especializado de derechos humanos, las denuncias contra su hijo fueron de manera anónima, también la denuncia contra su hijo Tonatiuh, y hasta el momento se está deslindando totalmente la Procuraduría General de Justicia, se está lavando las manos del caso y no están dando como alternativas de una solución legal desde la misma Procuraduría. Prácticamente el fiscal especializado, gente de Víctor Carranca Borquet, de la PGJ, especificaba que todo ese caso tendrá que ser tratado directamente ante el Tribunal Superior de Justicia, ya que el juez encargado fue quien decidió iniciar o retirar, revocar este permiso que tenía Rubén Sarabia para estar en libertad. Entonces, prácticamente está pasando el caso a la siguiente ventanilla y dando largas, así que no hay para cuándo, según comentaba el abogado Samuel Porras. Comentó, prácticamente el titular de la la defensa, pues Dmitry y su hijo, que están viviendo momentos complicados, que tienen un caso, un proceso totalmente viciado y que no ven realmente ninguna disposición desde el gobierno del estado, por lo menos en el caso de estos dos presos políticos. Me llama la atención, Edmundo, lo que indica la Procuraduría sobre el caso de del hijo de Dmitry, de Atl Tonatiuh. Vaya, él está encarcelado por una denuncia anónima que lo señala como narcomenudista. Híjole, ¿y dónde está este denunciante, no? ¿Cómo se puede carear con él? Es decir, ¿cómo resolver este tipo de cosas si al final de cuentas no tienes cómo defenderte del denunciante? Es mi impresión. En efecto, eso era lo que explicaba el abogado Samuel Porras al salir de esta reunión, que prácticamente salieron ya bastante tarde ayer en la Procuraduría General de Justicia, y comentaba que cuáles eran los cargos, ya que si se había iniciado una averiguación previa solamente por una denuncia anónima, tenía que haberse presentado la persona, o tendría que haberse confirmado un proceso penal mucho más extenso, una averiguación previa totalmente completa. Entonces, este es, digamos, el señalamiento de que el proceso se encuentra viciado porque pues pareciera, ¿no?, que son inventos desde la postura oficial. Temen realmente que no haya una solución en los próximos meses. Ahí está el caso de la 28 de octubre. Edmundo Velázquez, hoy publicas en Periódico Central dos notas que me parece interesante, porque también estamos hablando un poco de los conflictos que se han suscitado a partir de los proyectos gubernamentales que no han gustado a algunos grupos. En el primer caso estábamos hablando la semana pasada de la reactivación de protestas allá en San Pedro y San Andrés Cholula por el inicio de obras en la zona arqueológica. Ayer el secretario general de gobierno reiteró que no va el parque intermunicipal y que serán en todo caso algunas mejoras. Sí, así es. Ayer Luis Maldonado Venegas comentó a miembros del Frente de Organizaciones Sociales y Políticas de Puebla, el FOSIP, en específico a la gente de Cholula Vida y Digna, que no va a seguir el proyecto del parque intermunicipal. Al parecer, las obras que estaba llevando a cabo CAPSE en la zona serían solamente con acondicionamientos como guarniciones o otros espacios de este estilo, jardineras y así. El hecho es que la gente de Cholula Vida y Digna pues preguntó en la última reunión que tuvieron con el secretario general de gobierno cuáles eran el motivo de estas nuevas obras, y prácticamente el secretario general de gobierno explicaba que pues él desconocía cuáles eran los motivos de esta última construcción del CAPSE, que tendría o que exigiría más bien desde los cabildos de los ayuntamientos de San Andrés y San Pedro, que explicaran y enviaran circulares a los vecinos para definir cuáles son estas obras, y además explicaran que ya el parque intermunicipal, como se conoce. Edmundo Velázquez. Edmundo, nos quedamos en que, pues bueno, la Secretaría General de Gobierno ya le avisó a los ciudadanos organizados ahí de Cholula que no va el parque. En efecto, Luis Fernando, te comentaba que Xochitl Farmacio, integrante del Frente de organizaciones, y también integrante de Cholula Viva y Digna, explicó que en la última reunión el titular de la Secretaría General de Gobierno les prometió que en breve los ayuntamientos tendrían que enviar documentos o circulares formalizados ante los cabildos para ya dejar atrás el proyecto del Parque Cholula e informar la cancelación de estos proyectos. Además, la gente de Cholula Vida y Digna explicó y pidió que pues entonces se especificara y se diera a conocer de manera transparente cuáles son los motivos o qué obras se van a hacer en estos nuevos predios que ya tenía el Ayuntamiento de San Andrés, que ya se habían sido dados a conocer por Leoncio Paisano, porque aún temen o aún no tienen seguro que realmente se cancele este parque. Entonces esperarán hasta que las autoridades municipales confirmen a través de las actas de cabildo en cada uno de los casos, tanto San Pedro como San Andrés, para que den por vencido este tema. Escuchaba hoy en la mañana una entrevista en otra radiodifusora con Leoncio Paisano, el presidente municipal de San Andrés Cholula, en la que aseguraba, Edmundo, que pues se harían en todo caso mejoras a los jardines, mejoras al área, pero pues bueno, no se intervendría ya el sitio como se esperaba, ¿no?, con grandes obras y ciclopista y lagos, etc. En efecto, como tal, recordemos que el parque tenía pues alrededor de dos canchas, tenía espejos de agua, una zona de comidas, estacionamiento, espacios para negocios, para pequeños, había pequeños centros comerciales. Entonces, este tipo de obras eran precisamente contra las que estaban inconformes la gente de Cholula Viva y Digna, entonces pues esperan que no se lleve a cabo el parque intermunicipal tal como se dio a conocer en un inicio. Entonces prácticamente ellos dicen que hasta no ver un papel que lo confirme, pues lo consolide, no van a mantener, no van a quitar esta duda y quitar el dedo del renglón. Ahí está el tema de las Cholulas. Y pues bueno, hoy adelantas en periódicocentral.mx que no va la ampliación de la avenida Las Torres. Ayer platicábamos de pues el temor que tenían algunos vecinos de que más expropiaciones se tuvieran que dar para darle paso a esta vialidad. Y tal parece que porque no hay fondos, no se va a hacer la obra, Edmundo. En efecto, desde un inicio la obra como tal de Las Torres era un proyecto bastante ambicioso, hablaba de varias etapas. Y en una de estas etapas se planteó una extensión incluso hasta Camino Real de Cholula. Esta vialidad había costado muy, muy cara, según nos explica la gente de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Gobierno del Estado. Y el propio secretario José Cabalán Macari Álvaro explicó a diversos medios de comunicación en entrevistas que concedió a medios radiales que prácticamente no habían los fondos para poder pagar a la gente que se les había expropiado, o más bien que se les iba a expropiar para esta nueva extensión. Hablamos de que la nueva extensión tendría que llegar hasta la colonia José Guadalupe, y el asunto es que ahí la mancha urbana estaba tan desordenada que la gente, pues sería mucha la gente afectada. En este caso muchos inmuebles tendrían que ser derribados y mucha gente tendría que haber sido indemnizada. Por eso el titular de Obra Pública e Infraestructura aseguró que no van a seguir las obras y el proyecto como tal se queda hasta la carretera federal a Atlixco por el momento, y se analiza solamente a terminar bien este distribuidor y hacer las conexiones con Camino a Morillotla, que como sabemos es una vialidad municipal, que pues entonces fondos tienen que ser requeridos desde la misma administración de San Andrés para completar una pequeña pues desviación hacia esa zona, que prácticamente es el tope de la extensión de Las Torres. Según explicaban la gente de Obra Pública, las tres etapas de la extensión de Las Torres sería la primera, que fue la modernización de este concreto hidráulico desde la avenida Fidel Velázquez hasta la zona de Angelópolis. La segunda sería prácticamente esta extensión que se llevó a cabo hasta Federal Atlixco, para la cual fueron pues expropiados varios predios y que hasta el momento todavía no han sido pagados a sus propietarios. Y la tercera etapa sería la construcción del distribuidor vial que conectaría con Camino Morillotla con la carretera Federal Atlixco, y que pues haría, digamos, sería el cierre hasta este momento de la vialidad. Por lo pronto, pues se queda hasta la carretera federal Atlixco, y pues por lo pronto los vecinos se pueden limpiar el sudor, porque pues bueno, sí, como los que quedan tranquilos, sí. Entre ellos incluso la Universidad Madero, ¿no? Porque exacto, al parecer también iba a tocar predios de su campo de fútbol americano. Y todavía falta que se le pague su indemnización a las personas que fueron afectadas durante la ampliación, pasada, ahora la recién inaugurada repavimentación con concreto hidráulico de la avenida Las Torres. Edmundo Velázquez, ¿dónde te encontramos? Me encuentro en @MundoVelázquez en Twitter, también me pueden leer en periódicocentral.mx y también en revista360grados.mx. Luis Fernando, que estés muy bien, muchas gracias a la gente de Contigo Puebla. Muchas gracias a ti y nos encontramos mañana, un abrazo. Hasta luego, muchas gracias. A la agenda local con Edmundo Velázquez todos los días aquí en Contigo Puebla. Son las 10 de la mañana con 29 minutos. ¿Hacemos pausa? Hacemos una brevísima pausa y regresamos con más. Les recordamos, teléfonos en cabina son el 242-1280 y 232-7238. Encuéntranos en Twitter, @LuisFerSoto, @ContigoPuebla. Más adelante, la octava acción global por Ayotzinapa, allá en el DF y aquí en Puebla. Contigo Puebla. 15 años informándote. 15 años escribiendo la historia de México y del mundo entero. La revista Buzos de la Noticia cumple 15 años y sigue informándote de los hechos más relevantes. Buzos es noticia. Buzos es opinión. Buzos es análisis. Buzos eres tú. Reportajes, opiniones, artículos, columnas, humor, crónicas, entrevistas y mucho más solo en Buzos de la Noticia. Contigo, Puebla. Tema del día. 10 de la mañana con 31 minutos, seguimos contigo Puebla, soy Luis Fernando Soto, gracias por permanecer en sintonía con nosotros. También estamos por internet, www.abcradiopuebla.com.mx, donde nos podemos saludar por el Ustream. Ayer se convocó en todo el mundo y hubo respuesta en muchas ciudades del orbe, por supuesto en muchísimas ciudades del resto del país y en la capital, más bien conmemorar y pedir justicia por los 4 meses de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa en Guerrero, en unos hechos violentos que se los hemos repetido hasta el cansancio, pero hay que recordarlos, sucedieron el 26 y 27 de septiembre del año pasado. Estos jóvenes realizaban una colecta económica, habían estado en la ciudad de Iguala ya por varios días, y elementos de la policía municipal de este importante municipio guerrerense, ordenados por sus autoridades, atraparon a los jóvenes y los entregaron a integrantes del cártel de los Guerreros Unidos, tal cual y la Procuraduría General de la República ha definido en sus investigaciones. 4 meses en los que no se sabe nada, en los que sus padres están exigiendo su aparición con vida. Distintas organizaciones civiles, sindicales, sobre todo del magisterio disidente, así como organizaciones estudiantiles, sobre todo de universidades públicas y muchas privadas, sorprendentemente, pues se han sumado a estas movilizaciones que se han dado ayer en todo el país. En la Ciudad de México se hicieron 4 marchas que partieron desde Tasqueña, Zaragoza, Indios Verdes, el Auditorio Nacional, 4 marchas que confluyeron al atardecer en el Zócalo y que estuvieron diseñadas para ahorcar el tráfico en la capital del país. Hubo un breve periodo vacacional, la última movilización que se dio sobre el caso Ayotzinapa en la Ciudad de México fue hace un mes. Ayer estuvieron otra vez los padres en un mitin en el Zócalo, ya por la noche, y tenemos las voces que Cactus Producciones recogió ayer entre los integrantes, más bien las personas que aceptaron la convocatoria y que marcharon en la Ciudad de México. La gran mayoría son jóvenes, la gran mayoría son estudiantes, y estas son sus opiniones que se pueden encontrar en un video de Cactus Producciones en YouTube. Se reunieron los peritos argentinos, ¿no?, con los padres de los familiares de los normalistas, y les dicen, bueno, que no son los restos que encontraron, no pertenecen a los normalistas, ¿no?, que no son de ellos. Fueron a los cuarteles militares a exigir que se abrieran para poder ir a buscar adentro a sus hijos después de que se comprobara que el ejército tuvo implicación directa con la desaparición de nuestros compañeros normalistas. Es difícil entrar a una instalación militar. Se entiende que la resguarden de por sí, pero también responde a un acto de desesperación de los padres de familia y los compañeros estudiantes. Si algo pasó en ese cuartel, en Iguala, obviamente ha tenido 4 meses para limpiar el tiradero, y aunque logren entrar los padres de familia, no será nada que puedan encontrar ahí realmente. Como sociedad, tendríamos que buscar que no muera el movimiento. Como gobierno, pues están buscando que se nos olvide el movimiento, justamente. ¿Por qué? Porque, bueno, ahorita la última respuesta es que no se puede identificar a los cuerpos porque el ADN se destruyó totalmente. Es una versión totalmente falsa, que el pueblo no lo cree porque los estudios científicos así lo marcan, que no puede ser posible. Entonces nos quieren hacer creer algo, pero como sociedad no lo vamos a permitir. Las garantías individuales y las garantías de los derechos humanos, de los derechos de los trabajadores, se están viendo vulnerados por ese sistema económico que está pisoteando no solamente aquí en México, sino es un fenómeno que se está gestando a nivel mundial y ya vimos las repercusiones. Se tenía claro que era el Estado el culpable de la desaparición, pero no se tenía en sí mismo detectado quiénes eran los culpables dentro del Estado, ¿no? O sea, era como, el Estado era un abstracto, ¿no? Ahora creo que se tiene más claro que en realidad son todos los partidos políticos de este régimen junto con sus aparatos represivos, ¿no? Policía, militares, marina, etcétera. Aunque se está llamando al boicot de las elecciones a nivel nacional, creo que si se logra en Guerrero y que ahí sí hay la capacidad de parte de los maestros, de parte de los estudiantes, las otras organizaciones de la sociedad civil, de boicotear ese día las elecciones, sí puede sentar un precedente muy importante porque va a crear un vacío de poder. Pues eso, que hago una invitación a la gente que se enoja a veces o que simplemente repite las cosas que escucha en la televisión acerca de la gente que sale a las calles o que se preocupa por ciertos temas que aparentemente les son ajenos y por eso compran esa indignación y ese coraje de las televisoras y lo toman como propio. Y que ojalá despierten antes de que este país se ponga más complicado y a lo mejor ya les toque a la puerta alguna situación complicada como le tocó a estos padres, y es a lo mejor cuando ese día deciden salir a la calle. Si no me afecta, entonces no me interesa. Entonces, como sociedades, le afecta al otro, me afecta a mí, nos interesa a todos. En el Zócalo de la Ciudad de México, ayer por la tarde-noche, los padres de los normalistas exigieron investigar al ejército, al exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, y también exigieron que no se permita que su hijo se postule como candidato a la alcaldía de Acapulco por las siglas del Partido de la Revolución Democrática. También advirtieron los padres de los normalistas que en pleno año electoral van a impedir a toda costa que se realicen los comicios en la entidad bajo las condiciones actuales. Aseguraron que votar en 2015 es votar por el crimen organizado en Guerrero y reclamaron al presidente Enrique Peña Nieto que no haya investigado ni sancionado al exgobernador Ángel Aguirre. Bueno, los padres de los normalistas también llamaron a sus hijos por su nombre desde los micrófonos, les llamaban te extraño, les decían te extraño, te amo, y pues el grito general en el Zócalo de la Ciudad de México fue no están solos. Aquí en la ciudad de Puebla, varios grupos estudiantiles, así como integrantes de organizaciones, realizaron una manifestación simbólica. No hubo mucha gente, pero muchos poblanos se fueron deteniendo al paso allí en el Zócalo. Algunos jóvenes aprovechaban el alto allí en el semáforo que está frente al ayuntamiento para mostrar algunas pancartas y lanzar algunas consignas. Hubo grupos musicales y también hubo muchos pronunciamientos de ciudadanos que quisieron tomar la palabra. Ahí se recordó que el pasado 19 de enero, estudiantes poblanos fueron reprimidos después de que intentaron protestar en un acto público que encabezó el presidente Enrique Peña Nieto, y pues también hay reclamos por parte de algunos ciudadanos sobre el trato que se da a los alumnos de la universidad pública en el estado. Escuchemos. Puebla sufrió el 19 de enero la represión de los estudiantes de la Universidad Autónoma de Puebla por manifestarse en contra de Peña Nieto. No les gusta que les digan sus verdades, no les gusta que Puebla le reclame a Moreno Valle lo que ha venido haciendo aquí en Puebla. Puebla ya está harta, como dijo Mourinho, ya nos cansamos de los políticos que solamente saben cobrar, pero no saben trabajar. Puebla ya necesita un cambio. Y este 7 de junio, ustedes lo pueden hacer, ciudadanos. Ustedes tienen derecho a ir a pedir la candidatura a donde se les pegue la gana. Ellos no son dueños de nuestro estado. No son dueños de nada. Nosotros, los ciudadanos, somos los que aportamos los impuestos para que ellos tengan el salario jugoso que ellos tienen ahorita. Vergüenza les debía de dar al señor Peña Nieto y al señor Moreno Valle tener toda esa guardia que los encubrió. Y yo aquí vengo a manifestar. En ese momento nosotros estuvimos junto con otro joven ahí enfrente del hospital universitario y fuimos de una manera reprimidos y acosados por toda esa guardia que estaba ahí cuidando a Moreno Valle y a Peña Nieto. Le preguntaban al joven qué traía en las hojas. Lo único que traía era un escrito porque iba a presentar un examen. Pero lo peor de todo es que nosotros mismos, los poblanos y los mexicanos, nos damos con la cubeta entre nosotros, a mi cabeza, para enfrentarnos al Estado y a la represión que ahí se iba a suscitar en toda la gente que estaba cuidando a esos dos personajes. Y no cabe duda que los jóvenes estudiantes que fueron encarcelados por horas, desaparecidos por horas, el señor rector se abrió, pero le dio una bofetada y un guante debajo del hígado, los de la Ibero, porque la Ibero cobijó a esos jóvenes estudiantes de la Universidad Autónoma de Puebla y les dio alojamiento también por unas horas, y se manifestó a favor de la lucha pacífica y a favor de la no represión a los jóvenes estudiantes y a la libre expresión de ellos. ¿Y qué pasó con la universidad? ¿Qué pasó con el señor rector? ¿Por qué le tiene miedo también a los jóvenes? Hay algunos reclamos de los poblanos sobre la respuesta que tuvo la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla la semana pasada durante la detención de los estudiantes, y que, bueno, fue también motivo de reclamos ayer en la octava acción global por Ayotzinapa que se desarrolló en el Zócalo de la ciudad de Puebla. También en el mundo hubo manifestaciones en Madrid, en París, y en Davos, Suiza, donde se realiza el Foro Económico Mundial. Me llamó mucho, poderosamente la atención, una manifestación que se realizó en este centro de esquí, exclusivísimo centro de esquí allá en Suiza, en Davos, donde algunos activistas, bajo las temperaturas gélidas que se registran en el invierno europeo y más en los Alpes, aprovecharon el clima para hacer muñecos de nieve, y a los muñecos de nieve les colocaron las fotos de cada uno de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Y venía a mi cabeza una reflexión y después un sentimiento sobre esta enorme contradicción, esta enorme lejanía que puede haber entre dos realidades tan distintas, ¿no? La de Davos, Suiza, en la montaña, en la nieve, en el esplendor, en el lujo, mientras que esos jóvenes de un medio rural, de una zona tropical del sur sureste de México, metidos en una la lucha por la sobrevivencia, y no solamente económica o por conseguirse una licenciatura o para poder ser alguien en la vida, sino en la sobrevivencia por tener que esquivar las balas de los grupos delincuenciales y también de algunas autoridades que han utilizado sus puestos para delinquir. Esas terribles dos oposiciones y dos terribles realidades que se viven en el mundo y que nos tiene que llamar mucho la atención sobre qué condiciones tienen nuestros jóvenes y qué futuro les espera si desde entonces están enfrentando tales niveles de violencia. Son las 10 de la mañana con 44 minutos. Vamos a hacer una pausa. Cerramos el tema Ayotzinapa. Les recordamos teléfonos en cabina 242-1280 y 232-7238. En Twitter, @contigopuebla, @LuisFerSoto. Hacemos una pausa y hacemos contacto con Claudia de Mendieta. Hablemos de la felicidad. Contigo, Puebla. La 18ª Espartaqueada Cultural 2015 es para ti. El Movimiento Antorchista Nacional te invita a que participes en estas justas culturales del 31 de enero al 8 de febrero en Tecomatlán, Puebla. Para mayor información, consulta nuestro portal de internet www.antorchacampesina.org.mx. Movimiento Antorchista, luchando contra la pobreza en México. Contigo, Puebla. Diez de la mañana, 47 minutos, seguimos contigo Puebla. Luis Fernando Soto les saluda, estamos en Twitter, @LuisFerSoto, @ContigoPuebla. Cada martes, Claudia de Mendieta con sus y comentarios aquí con nosotros, y este día nos propone hablar de la felicidad. Híjole, qué conceptos tan variados, cuántos valores distintos, yo creo que cada uno de nosotros podríamos darle a este concepto. la buscamos permanentemente. Yo creo que es lo que merecemos cada uno de los habitantes de este planeta. Pero seguramente, Claudia de Mendieta, tú tendrás una mejor opinión y un mejor análisis para darnos luz sobre la felicidad que buscamos todos. Claudia de Mendieta, muy buenos días, te escuchamos con atención. Hola Liz, buenos días a todo el auditorio, ¿cómo están? Un gusto saludarlos nuevamente. Pues dijiste algo muy importante, Luis, que a mí me parece central. Todos los seres humanos tenemos derecho intrínseco a la felicidad. Pero es el tema más complejo de la vida cotidiana y por el que mucha gente nos consulta, ¿no? Y nosotros mismos consultamos a otros psicólogos en búsqueda de la felicidad, porque finalmente es un elemento de la condición humana, ¿no? Todo el tiempo los seres humanos de manera natural estamos en búsqueda de la felicidad. Lo que es la felicidad es básicamente un estado de bienestar y satisfacción psicológica y física plena. Y en ese sentido, de manera así tan aparentemente simplista, pudiera parecer pues casi imposible estar en estados de felicidad absolutos, ¿no? Que ese es un poco el tema, el matiz del tema que hoy yo quiero platicar con ustedes. Porque ciertamente la felicidad es este estado de bienestar, de satisfacción, ¿no? Pero no puede ser absoluta, no puede ser determinante. En alguna época los griegos, en la época de Platón, Aristóteles, se consideraba que el alma tenía una predisposición nata a la felicidad y que no importaba mucho lo que ocurriera en el entorno, las personas eran o no eran felices de acuerdo a esa predisposición. Y bueno, a partir de esa conceptualización, a lo largo de muchos siglos, ha ido evolucionando el concepto, ¿no? Hay un punto que a mí me gusta mucho cuando reflexiono sobre estos temas, que es esta visión que no puede ser como totalizadora, ¿no? No se puede ser todo el tiempo feliz, ¿no? Y no se puede ser todo el tiempo feliz, afortunadamente, porque entonces no podríamos ser felices en la medida en la que no tuviéramos la posibilidad también de no ser felices o de sufrir, ¿no? El sufrimiento, no hablo de un sufrimiento estoico y reiterativo, sino del sufrimiento natural en la existencia humana. El sufrimiento también es parte de la vida. Permite diferenciar cuando se está triste, de cuando se está contento, de cuando se está pleno. Permite también ponderar y revalorar cosas que están alrededor de nuestra vida. Sin el sufrimiento, entonces, no podría haber indicadores o gradientes de intensidad en cuanto a la felicidad. En ese sentido, creo yo que la felicidad es un tema muy relativo en la vida de cada persona, y como bien decías al principio, Luis, se mezclan y se entremezclan muchos valores. A lo mejor, mientras que para mí la felicidad es estar en armonía con mi familia, va para que la felicidad sea tener una vida muy activa, de muchos viajes. Habrá para quienes la fluidez económica sea mucho más importante que cualquier otra cosa. En fin, no importa cuáles sean los elementos o los valores que a cada quien le den una fuente de felicidad, sino cómo la persona puede vivir su vida, ¿no? ¿Cómo puede fortalecer o favorecer estados de bienestar y de armonía interna en relación, por supuesto, a esos valores que se ostentan, ¿no? Primero, para poder ser felices, dice la literatura, dicen muchos teóricos, y creo yo que en la experiencia también de todos hay una sabiduría colectiva donde en el fondo también lo sabemos. Lo primero es aceptar la realidad, aceptar las condiciones, lo que se tiene, cómo se vive, pero no se confunda aceptar con resignarse a lo que se pueda cambiar, ¿no? Hay una tendencia de corrientes psicoterapéuticas actuales que se denominan de cuarta generación, que están enfocadas justo a abordar aspectos filosóficos, incluso del budismo, ¿no?, que nos permitan tener una visión distinta de la vida, ¿no? Entonces, hay una de estas terapias que se llama terapia de aceptación y compromiso, que es un conjunto de herramientas que a mí me gustan mucho, en donde lo primero es comprometerme con lo que puedo cambiar, pero aceptar lo que no puedo cambiar, lo que no está en mis manos, lo que es como es, ¿no? Si no me gusta porque no soy lo suficientemente alta y no me siento lo suficientemente atractiva, o porque no tengo el peso que quisiera, o porque no tengo a lo mejor a la familia que sean como yo quisiera, o como en mi ideal estaría mejor. Todo este tipo de cosas que no dependen de mí, que no las puedo cambiar, que a lo mejor sí puedo mejorar un poco o mucho mi apariencia, mi autoimagen, pero hay cosas esenciales de mi persona que no podré cambiar, que son así, o de las condiciones externas o de las formas de ser de los demás. Entonces, un elemento central primero es diferenciar esto, ¿no? ¿Qué es lo que puedo cambiar? ¿Qué es lo que no está en mis manos cambiar y nunca va a cambiar? Y que sería mucho más saludable y me acercaría más a la felicidad en la medida en la que aceptara esas condiciones y considerara también el sufrimiento como parte de la vida. No es decir que cultive el sufrimiento, pero sí que lo acepte también y lo reciba, dirían los budistas, con gratitud también, ¿no? Difícil punto, ¿no? A lo mejor no es difícil sufrir con gratitud, pero sí puedo entender o buscar cuál es el sentido del sufrimiento en algún momento de mi vida. Viktor Frankl decía que el sufrimiento tiene sentido sí, solo sí me convierte a mí mismo en una mejor persona, ¿no? Y bien, entonces en ese sentido pareciera ser que la felicidad no es una cuestión de suerte, no es una cuestión como externa, ¿no? Hay una frase de John Locke que me gusta mucho que dice que los seres humanos olvidamos siempre que la felicidad humana es una disposición de la mente y no una condición de las circunstancias. Si bien es cierto que las circunstancias favorecen o desfavorecen la posibilidad de sentirme feliz, también es cierto que esta disposición mía podrá mirar con un lente distinto la adversidad o las cosas que no me gustan, y con un lente distinto las cosas placenteras que pueda aprender a disfrutar más. Algunos especialistas en felicidad, porque ahora hay algo que se haya empezado a denominar las ciencias de la felicidad, y algunos teóricos de la psicología positiva, que es una tendencia de corte conductista, hablan de varios elementos que a mí me parecieron muy interesantes discutir sobre condiciones que los seres humanos podemos hacer o tener para que podamos fluir de manera más plena en la vida cotidiana o en las actividades que realizamos. Bueno, las voy a mencionar muy rápidamente, ¿no? El objetivo no es puntualizar cada una de ellas, pero algunos de estos teóricos dicen que es importante estar concentrado o involucrado, más bien, de manera absoluta o total en las cosas que realizamos y que, en principio, tendrían que gustarnos o acercarse lo más posible a nuestro gusto, ¿no? Nuestro trabajo, la interacción con otras personas, las actividades que realizamos en casa, el uso del tiempo libre, etc., ¿no? Y combinar esa acción con una atención plena, ¿no? Donde me concentro, disfruto, hago consciente la experiencia que estoy viviendo, de eso que estoy haciendo, incluso aunque sea desagradable, algo en algún punto se me permite mayor conciencia de lo que estoy haciendo. Liberarnos de la preocupación de fallar, de equivocarnos, o de hacer el ridículo, o de no ser lo suficientemente eficaces. Parece que ese es un elemento que preocupa mucho a la gente y tiende a arruinar momentos de placer o de felicidad, incluso hasta en el terreno sexual, ¿no? También hablan de cómo es importante la experiencia, ¿no? Cómo reconocer lo que estoy experimentando, identificar lo que estoy experimentando, hacer consciente eso que estoy sintiendo, eso que estoy ejecutando, eso que estoy compartiendo. Otra cosa que me parece también muy importante es que es importante, dicen estos teóricos, diseñar o establecer metas claras en la vida, independientemente de cuáles sean estas metas, porque eso es subjetivo y es variable para cada persona. Pero la pregunta es, ¿qué quiero en la vida? ¿Qué es lo que a mí me gustaría? ¿Qué es lo que a mí me llama? ¿Qué es lo que yo quisiera estar haciendo ahora, en 2 años, en 5 años? ¿Cómo sentiría mi vida plena? Como plantearnos esta claridad de hacia dónde vamos, parece que es un elemento también muy útil para alcanzar la felicidad, porque de lo contrario tendemos a lo mejor a tomar decisiones azarosas, accidentales o circunstanciales que eventualmente reconocemos que no nos hacen felices. Y nos hacen infelices más bien. Hacen muy infelices. Mi querida Claudia de Mendieta, se nos acabó el tiempo. Si quieres, le seguimos la semana que entra con este tema. Sí. Me quedo con muchas cosas. Uy, sí, le damos. Para el cierre, que me gustaría compartirle como algunos ejercicios de cómo podemos a lo mejor diseñar otra manera de ver nuestra propia felicidad. Perfecto. Hacemos la segunda parte. Claudia, ¿dónde te localizamos mientras tanto? @CT273 en Twitter, mi correo electrónico CT5272@yahoo.com y en mi consultorio de Médica Sur en la Torre 2, acá en el Distrito Federal. Claudia de Mendieta, cada martes, sus y comentarios aquí con nosotros en Contigo Puebla. Un beso, un abrazo y nos encontramos la semana que entra. Gracias, un abrazo para todos y bonito resto de semana. Muy buenos días. Y nosotros también nos despedimos. Ya nos vamos, son las 10:58 a.m. Gracias por el favor de su atención. Quédese con lo que dijo Claudia, estén dispuestos a ser felices. Porque así como la sonrisa no es permanente, tampoco la lágrima. Y a lo que sigue, y a lo que sigue, y a lo que sigue. Gracias, soy Luis Fernando Soto, quédese con ABC Radio en el 1280 de amplitud modulada. Nos encontramos también ahí en Facebook, en el perfil Contigo Puebla, para que escuchen el podcast con la emisión diaria. Hasta mañana. Contigo Puebla, con Luis Fernando Soto. Contáctanos en el correo electrónico contigopueblaradio@gmail.com, en Twitter y Facebook @contigopueblaradio. Aquí estamos.